¡Dímelo, Mallito! ¿Cómo habla la gente? ¡Hacho, mano! Siete vidas que no alcanzan para escuchar tantas lenguas que con detalles te cuentan de mentiras o verdad. Las hay que inventan historias que nunca habrán de pasar, y otras que son venenosas y hasta te pueden matar. Y hay lenguas que son bonitas para disfrazar engaños, y otras con sus discursos han causado mucho daño. Pero a pesar de los males también hay lenguas benditas que incitan a la esperanza y al amor de una sonrisa. Van por el mundo cantando y ofrecen buenos consejos y fabrican el milagro creando todo lo bueno. Por si acaso estate alerta y calla boca, muchacho, que oreja que hoy te escucha se vuelve lengua a su paso. Que oreja que hoy te escucha se vuelve lengua a su paso. Tienes al lado, túmbalo, túmbalo, túmbalo, túmbalo. La oreja que hoy te escucha mañana se vuelve lengua. Sé buen padre, buen hombre, buen hijo, habla siempre la verdad, porque donde el sol alumbra no existe la oscuridad. ¡No! ¡Mallito! ¿Dónde estás? Aquí estamos. Recibirán su castigo.